Radio Cuyum. Ajuste por el saqueo a nuestros jubilados y a nuestras jubiladas. Los indignados y las indignadas estamos acá, compañeros y compañeras. Y esa indignación es la que nos mueve. Y esa indignación es la que nos mueve a defender y a levantar la bandera de la dignidad. La dignidad en el salario, la dignidad en el trabajo, la dignidad de todos y todas nosotras frente a nuestros estudiantes, a nuestros alumnos. Eso es lo que estamos defendiendo hoy en la calle. Que nuestras escuelas no se caigan a pedazos, que no vendan la universidad al mejor postor extranjero. La universidad es nuestra. Pasamos lo mismo que pasan ustedes. Tenemos un salario congelado desde noviembre del año pasado. Nuestros jubilados también se van a ver afectados por el cambio del régimen. Compañeros, compañeras, son más las cosas que los unen, que nos unen, que nos separan. Por lo tanto, no hagamos caso cuando dicen que debemos marchar o que debemos estar cada uno por su lado. La unidad se construye acá, la unidad se construye en la calle, uno al lado del otro, una al lado de la otra. Cada uno de nosotros pone su granito de arena para estar hoy acá. Así que compañeros, compañeras, levantémonos con esta indignación que tenemos, levantemos nuestras banderas, no las doblemos, las desplegamos lo más fuerte y lo más alto que se puedan para que nuestra lucha triunfe, para que este ítem aula horroroso y maldito que tienen ustedes hoy enfermizo y que enferma, lo eliminemos. Hoy la docencia universitaria también está de paro, mañana está también de paro. Las 26 universidades que estamos en CONADO histórica, estamos de paro. Se jode, estamos juntos. Porque como les digo, la unidad se construye así, democráticamente, con el aporte de todos y cada una, como hacemos en FADIUM, como hacemos en CONADO histórica. Son nuestras asambleas, son nuestros plenarios los que deciden nuestro plan de lucha y con quién marchamos y con quién estamos. Y hemos decidido que hoy teníamos que estar acá y que mañana también tenemos que estar junto a la docencia de todos los niveles educativos. Compañeros, compañeras, somos solidarios, estamos unidos, estamos en la lucha. Adelante, compañeros y compañeras. Gracias. Radio Comunitaria Cuyún, 89.3 FM, la radio de tu barrio.